Estás escuchando Terreno de Juego en la 88.7. Muy bien, volvemos a la 88.7. Lo mencionábamos ya al principio del bloque anterior. Hablamos de básquet local y hablamos de Einstein, que tuvo victoria, y tenemos en comunicación al goleador del último partido de Einstein, Francisco Cuaglia. Francisco, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Hola, todo bien. Queremos saber qué balance haces de la temporada hasta el momento. Y nada, la verdad que venimos bien, a pesar de la cantidad de bajas que tenemos, porque la verdad, a comparación del año pasado, tenemos muchas bajas, pero bueno, sacando el pecho por el equipo y tratando de hacer el mejor torneo posible, que hasta ahora perdimos una sola vez y me parece que andamos bien. Hola Francisco, Máximo Valle te habla. ¿Cómo andas, Maxito? ¿Bien? Todo bien. Te queríamos preguntar, ¿cómo se convive con el antecedente de ser el último campeón? Nada, la verdad que no siento que sea una presión extra. Si bien la presión la ponemos nosotros, porque siempre decimos que depende siempre de nosotros, de la cantidad de los chicos que estemos, que somos los que siempre estamos, depende de nosotros tratar de estar peleando ahí arriba. La verdad que, bueno, como decía, estamos con muchas bajas, pero siempre tratando de esperar a los demás y posicionarnos de mejor manera para, de cara a si se viene un Super 4 o de cara al prefederal que jugaremos o el torneo. Pero nada, siempre tratando de pelear más arriba y apuntando a ganar el campeonato. Fran, ¿cómo andás? Matías Franco te saluda. ¿Cómo va, Martito? ¿Bien? Todo bien. Te pregunto, ¿esperaban tener tanta competencia en los primeros lugares? Ya que recordamos que Einstein, Quilmes, Kimberley y Rivadavia mantienen el mismo récord. ¿Esperaban este tipo de competencia este año? La verdad que sí, porque nos enteramos de los movimientos que hacían cada uno de los equipos. Sabíamos que Kimberley, bueno, se nos había llevado nuestro base, que era Valen Calegari, así que sabíamos que iba a estar en la pelea. Rivadavia siempre generando peleas estos últimos años, con dos jugadorazos como con Milovara y Apreda, que bueno, dicho, tenemos que ir a jugar ahora, mañana, en Necochea. Y nada, y Quilmes, que tiene un núcleo de jóvenes que vienen en las inferiores muy bien últimamente. La verdad que no nos esperábamos perder de semejante manera contra ellos, pero bueno, cuando no te sale nada, a ellos les salen todo, es muy difícil competir. Y nada, bueno, siempre está Unión, Sporting, que son candidatos por lo que siempre fueron, y nada, la verdad que sí lo esperábamos la competencia, pero bueno, no sabíamos de tantas bajas que íbamos a tener nosotros, la verdad. Francisco, ¿cómo se preparan para el partido de mañana, ya teniendo en cuenta el viaje y todo? Nada, la verdad que vamos a una cancha muy difícil. Ya jugamos dos o tres veces en esa cancha. Nada, preparándonos de la mejor manera, hoy entrenar lo más fuerte posible. Y nada, tratar de hacer un buen partido, siempre saliendo a ganar y tratar de quedar en lo más arriba, por suerte. Bien, Francisco, volviendo un poco a la competencia por el primer lugar, ¿cuáles van a ser las claves para vencer a esos equipos con los que comparten la punta? Nada, yo creo que ir partido a partido. Primero tenemos que pensar en Rivadavia, porque todos los equipos son diferentes, la verdad que, y también con la cantidad de jugadores que vamos a contar, porque bueno, la primera local es así, a veces te toca jugar con el equipo completo, a veces te toca jugar con un par de chicos menos, pero nada, tratar de jugar siempre nuestro juego, defender, correr, buscar qué personas estamos bien en ataque, compartiéndonos siempre la pelota y pensar más en nosotros que tanto en el rival, porque la verdad que sabemos que si nosotros estamos bien, podemos hacer un buen partido y llevárnoslo. Fran, justamente hace un ratito hablabas del partido frente a Quilmes, la única derrota que tiene Einstein por ahora en el torneo. ¿Qué crees que faltó para que el partido se diera de otra manera, o qué crees que falló justamente para que Quilmes se llevara esa diferencia? Nada, yo creo que ellos salieron muy enfocados, nosotros no tanto. Creo que ahí estuvo la clave, marcaron de inicio cómo había que jugar ellos. La verdad que no recuerdo muy bien, pero capaz de nuestro lado, capaz subestimar un poco el partido. de mala manera, porque no los conocíamos mucho, y bueno, los tanteamos a ver qué onda, y la verdad que nos llevamos una sorpresa, porque nos la metieron de todos lados, y no paraban de hacernos puntos, y bueno, cuando ya salís de esa manera, se nos vino abajo, y siempre tratábamos de contrarrestar, y ellos lo hacían aún más fuerte todavía, y como que nunca llegamos a ponernos ni siquiera en partido, era como que todo el tiempo ellos estaban bien parados, por así decirlo, y nada, al ser también ellos jóvenes como nosotros, nosotros capaz en la ventaja que les sacamos a demás equipos corriendo, bueno, ellos justamente era lo que mejor tenían también, entonces como que no pudimos sacar diferencia de ese lado, y se nos hizo muy cuesta arriba el partido, la verdad. Y luego de ese partido, ¿qué les dijo el entrenador para seguir adelante? Nada, que no podíamos salir de vuelta de esa manera a ningún partido, que éramos los actuales campeones, que todo el mundo nos iba a querer ganar, lo cual es cierto, y que se lo habían tomado como con otra seriedad a ellos, que nos venían a ganar. Y la verdad que nosotros salimos pasivos, pero que no importa, porque era un partido y teníamos que pasar la página, se venían partidos más complicados, creo que nos tocaba Kimberley el otro partido, era un partido complicadísimo, y por suerte ese sí lo pudimos sacar adelante, nos los tomamos más fuerte, y nada, ir mejorando con partido a partido, tratar de recuperar jugadores y nada, hacer un buen torneo. Bien, Francisco, ahora para un lado más individual, ¿cómo evaluás tu temporada personal hasta el momento? Nada, creo que durante los partidos me fui encontrando un poco más cómodo. Si bien yo ya vengo hace mucho en este equipo y a los chicos los conozco mucho, como decía, año a año vamos cambiando el equipo y voy viendo qué rol tengo que tomar en el equipo. Si bien este año, bueno, ya lo repetí varias veces, estamos con bajas, entonces hay veces que el equipo por ahí necesita un poco más de protagonismo de mi parte. Y lo tomo, o sea, pero gracias a ellos, yo nunca dejo de lado que si yo tomo el protagonismo es porque ellos me pasan la pelota, digamos. Y nada, por ejemplo, a comparación del pasado teníamos un montón más de jugadores que tomaban el rol de tomar la pelota y yo la verdad que no me molestaba ese rol tampoco. Así que nada, no la veo como una temporada alucinante mía tampoco, sino tratando de ayudar al equipo de donde pueda. Si tengo que hacer bajar rebote, bajo rebote, y tengo que defiendo, a mí no me molesta ninguna de esas partes. ¿Y qué rol considerás que tenés en esta temporada en lo particular? Y justo ahora el equipo como que se divide muy fuerte en que está Manu Castellani, está Tato Monacci y estoy yo, que generalmente pasa la pelota por nosotros tres. Como decía anteriormente, teníamos a Valen Calegari, teníamos a Pedro Arma, bueno, Tommy Cataño también está, pero ya viene más del banco y ahí le podemos descansar la pelota, pero más o menos pasa por esas tres. No es que hay un rol diciendo este tiene que tirar tanto tiro, este el otro. Vamos viendo quién se siente en el partido. Si Tato está bien, en general se la damos todas a él, porque sabemos la clase de jugador que él, y Manu, como es nuestro base, comandando los hilos de ahí. También tenemos un banco que no quiero dejar de lado a nadie, porque es lo que nos hace fuerte, tener una rotación tan grande, viniendo desde el banco con Tommy, con Santi y con Juli, pero bueno, nada, siempre siendo un equipo. Francisco, tuviste la posibilidad de jugar en Peñarol antes de estar presente en Einstein. Incluso saliste campeón de la Liga de Desarrollo. ¿Qué te llevabas de tu paso por Peñarol? Nada, me llevo sobre todo grandes amigos, porque ahí hice amigos que comparto hasta ahora. Tommy Sidochiki, la verdad, una gran persona, sobre todo porque él me llevó y nada, confió en mí. Capaz cuando no parecía que iba a dar la talla, él siempre confió en mí y nada, sobre todo mejorando. Mejoré mucho, capaz mucho la confianza, me cambiaron el tiro. Nada, me llevo un gran paso de Peñarol, bueno, como dije, sobre todo amigos, y por suerte la temporada, después la otra temporada se canceló por la pandemia, pero la única temporada que estuve ahí pudimos salir campeones y nada, fue todo muy lindo, la verdad. Bien, Francisco, siguiendo por este lado personal, ¿cuál es tu máximo objetivo dentro del mundo del básquet? No, personal, la verdad que me encantaría que el club en algún momento llegue a jugar en la instancia del federal. La verdad que es algo que venimos trabajando, porque con los chicos que somos chiquitos, que siempre estuvimos en el club, que la verdad que nos gusta que los chicos de hoy en día que estén las inferiores del Einstein vean que hay un futuro en el Einstein, no que tengamos que irnos como le pasó a mí, le pasó a Tato, le pasó a Yao, le pasó a Tommy, al otro Tommy, a Tommy Cataño también. Nada, que nos teníamos que ir del club para ver si podíamos jugar algo más. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de jugar el prefederal, nos va bien, creo que todavía la infraestructura del club no está para jugar un federal, pero nada, nosotros nos tenemos que plantear como objetivo seguir quedándonos el club y lograr jugar un federal más adelante, nada, con estos mismos chicos, porque sentimos que nos faltarán una o dos piezas, pero que el núcleo está y podríamos competir tranquilamente en un federal. ¿Qué crees que falta justamente para que Einstein participe de un federal? Nada, que el club se acomode más que nada. La verdad que la inyección económica que tiene que haber es muy grande. Capaz disponibilidad también, porque nosotros somos todos chicos que estudian o trabajan. La verdad que el federal se juega en verano, en el momento que en general todos trabajan para hacerse algunos mangos y es medio difícil la disponibilidad también. Pero bueno, capaz más adelante, cuando estemos más establecidos, tengamos otra edad, se nos pueda dar a todos y nada, trabajando para eso, porque la verdad que ahora nos metimos un poco a ayudar a los dirigentes del club, que son Nacho y Fer, que siempre lo dan todo, pero a veces ellos no pueden solo y nada, que nosotros ya estamos un poco más grandes y vivimos toda nuestra experiencia en el club y tratar de ayudar de algún lado a ellos, porque por lo menos para que el club crezca. Lo que queremos es que genere un sentido de pertenencia, que no se vaya la gente del club, sino que se quede y que pueda jugar en el primer local. Fran, tuviste la posibilidad en tu paso por Peñarol, también con los vínculos con Einstein, de compartir plantel con jugadores como Tomás Monacci, como Joaquín Balinotti. ¿Qué se siente para vos verlos que les vaya bien en la primera de Peñarol, que está disputando la Liga Nacional? Nada, la verdad que es como orgullo, pero porque son mis amigos. O sea, yo me parece raro porque como que nunca los vi como jugadores de Liga Nacional y son mis amigos más que nada. Obviamente recontra feliz, los voy a ver a la cancha y no lo puedo creer lo que juegan. Nada, sobre todo de todos, de Thiago también, que se fue a jugar a la Liga Argentina, Lucas Retraso lo mismo, Nico lo mismo, o sea, son todos mis amigos que nada, estoy feliz. Bueno, los chicos que llegaron a Campeonato del Tommy siendo capitán, saliendo del Einstein, la verdad, compartí muchas cosas, sobre todo su etapa de pasar de la Liga de Desarrollo a jugar la Liga Nacional, así que nada, me pone muy contento por él, porque sé todo lo que vivió. Bueno, muy bien, muchas gracias Francisco por tomarte un tiempo con nosotros y poder hablar sobre tu experiencia personal, como también sobre el futuro del club y de Terreno de Juego. Tenemos desearte todo lo mejor en lo que les queda del torneo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y nada, esperemos lo mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Así pasaba entonces Francisco Cuaglia, jugador de Einstein, que fue goleador del último partido de Einstein, que ganó y que se mantiene ahí en las primeras posiciones, junto con Quilmes, junto con Kimberley, junto con Rivadavia. Y para darle cierre un poquito a este programa, hay que hablar de lo que va a suceder hoy, porque hoy juega Unión. Hoy vuelve a jugar Unión frente a Estudiantes de Olavarría, el segundo partido. El primero, recordemos que en Olavarría le ganó a Estudiantes 85-80 y ahora tendrá esta segunda presentación ante un equipo que le cuesta de visitante. De los 10 partidos que jugó, ganó 2 en esta condición. Por ende, se le va a hacer un partido chivo, más teniendo en cuenta que Unión, desde el prefederal incluso, que viene bien en condición de local, no perdió. Eso es una realidad. En todos los partidos que jugó local los ganó, incluso en ese falso partido local que jugó en cancha de Kimberley, también le fue muy pero muy bien. Pero la verdad que viene acumulando un buen perfil de local, al contrario de Estudiantes, que de visitante le viene costando un poquitito. Obviamente no hay que desestimar nada, porque a Estudiantes se lo veía un poquito más bajo en el partido del primer partido. pero al fin y al cabo se le presentó un partido chivo a Unión, que luego terminó ganando, pero que no se le hizo fácil. Sí, también tenemos que contextualizar que de darse la victoria de Unión ya pasaría a lo que es la siguiente fase. Exactamente, recordemos que de la Conferencia Sudeste van a pasar los cuatro mejores, que van a pasar a la fase interconferencia a enfrentarse con los equipos de la Conferencia Sur. Lo que va a derivar también en que poco a poco se vaya diagramando el cuadro para ver quiénes ascienden a la Liga Argentina de Básquet, ya poco a poco acercándonos a las etapas definitorias, ¿no? Sí. En Liga Argentina de Básquet también, Ameguino ya está en la final para ver quién asciende a la Liga Nacional, de Liga Nacional ya descendió Atenas incluso, ayer se jugó la primera semifinal, ganó Instituto, 78-74 frente a Boca, así que poco a poco se va definiendo todo en los torneos de básquet nacional. Bueno, sí, y siguiendo un poco por el lado del básquet, así para hacerle mención rápido, quedaron afuera los Lakers con un 4-0, perdieron los cuatro partidos seguidos, sí, y ya